Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en su programa Observatorio H Humano. Otra vez aquí desde las instalaciones de Radio Cartón en Pavo 210, segundo piso. Y pues queremos agradecer aquí a nuestros hipotéticos 3 radioescuchas y 4 del podcast. Ahora sí tengo la pues suerte de contar con la compañía del maestro Gabriel Arios para que me haga aquí la dialéctica de pues de esta charla. Y ahí en la mesa la compañera Silvia Verónica, que está acompañándonos escuchando, y en la en los controles el ingeniero Jacobo Monraz. Empezamos con esta rola de Placebo, que pues si se fijan es la misma rola con la que empezamos la semana pasada, ¿Dónde está mi mente? Y pues es lo que veníamos pensando ahorita, o sea, de qué es lo que vamos a hablar, en dónde está nuestra mente ahorita, ¿no? Porque, pues, no sé, a veces yo para venir acá suelo echarme una dosis de noticiarios y ver cuáles son las noticias de la semana y pues esta vez, esta semana ha estado como medio floja, ¿no? O sea, no, ya no ha pasado nada, ¿verdad? El chisme ya de Venezuela pues se quedó así, ¿no? Y pues ya el huachucoleo pues ya pasó y pues no hay así como un gran chisme, ¿verdad? Ya los maestros ya lo replegaron y ya todo parece color de rosa aquí. Pero no sé cómo la ve aquí el maestro Gabriel Larios. Sí, y pareciera que... Buenas noches, ¿verdad? A todos nuestros... Hipotéticos. Hipotéticos. Radioescuchas cibernéticos. También los reales. Pareciera que si no sucede algo sensacional o sumamente sorprendente, pareciera que no estamos conformes, ¿no? Pareciera que quien por ahí nos organiza, nos dirige, nos provee y todo eso, el gobierna, show. Exactamente, como que sin el show, pensarían ellos que estaríamos un poco, no sé si angustiados o enfadados o aburridos, ¿verdad? El asunto es que ciertamente en la actualidad, como dices, está perdiendo efecto muchos hechos o noticias que se han dado, citaste lo del huachicoleo, y lo que sucede en Venezuela, desde luego que pareciera que es ahora lo más importante, ¿no? Es decir, la posición política e ideológica, ¿verdad?, que está asumiendo el gobierno de México, a diferencia de otros países, ¿no?, que han tomado una actitud, una posición muy diferente, ¿no?, a México. Y me parece que es ahorita lo de moda, ¿no? Bueno, pues creo que ya lo había comentado en cierto momento anterior, que pues a mí, a mi pequeño entendimiento, pues no le cabe, o sea, ¿a qué puede servirle al, no sé, en este caso al imperio de Estados Unidos, a la CIA, lo que pueda pensar la opinión pública de aquí de México? Me refiero a lo que pues nos dicen en los noticiarios que tratan de como de dar su visión de ese conflicto. Uh-huh. Y pues es una visión pues medio transversada, ¿no? Escuchaba hace ratito a la conductora, ¿verdad?, de noticias y dice, no, es que ya 43 países han reconocido a Guaidó. Y dice, bueno, a ver, ¿por qué no dice que son más de 300 países, ¿verdad? Uh-huh. Y que países uh-huh. así como China y Rusia le han dado su apoyo al gobierno de Maduro. De Maduro, ¿verdad? Y pues también había comentado que a mi parecer eso se está poniendo así un poco como en Siria, ¿no? De que pues Estados Unidos quiere el petróleo pero también lo quieren China y Rusia, ¿no? Sí. Y pues hasta ahorita, porque si te acuerdas allá en Siria, pues le organizaron también a Bashar al-Assad sus manifestaciones y todo, pero pues él sí les mandó al ejército y ese Ajá. fue su gran error, porque prendió precisamente la represión, fue la que prendió ahí ese polvorín, ¿verdad? Uh-huh. Pero a final de cuentas pues acabó ganando, si te fijas pues los Estados Unidos ya salieron de ahí, uh-huh. su creación del Estado Islámico falló, uh-huh. y ahora vienen aquí a querer hacer su show aquí en Latinoamérica, ¿no? Y pues por los mismos motivos, ¿no? Por el petróleo, ¿no? O sea, sí, tiene mucho sentido, digo, tiene mucha razón, pero sí tiene mucho sentido el rol que está asumiendo Estados Unidos con respecto a este conflicto. Tiene lógica, desde luego. Es el petróleo y son varios productos más, ¿no? No nomás es el petróleo, tiene por ahí 4 o 5 productos que están a la altura, ¿no? En los primeros lugares a nivel mundial que produce Venezuela. Entonces, hay intereses muy concretos, ¿no? Y yo me preguntaba hace un rato qué había atrás de todo esto, ¿no? Verdaderamente, ¿qué hay? O sea, desde luego que hay intereses muy muy precisos, ¿no? Muy muy muy claros de lo que se pretende, ¿no? El asunto es cómo se está llevando a cabo, sí, porque desde luego el propósito o los propósitos, los objetivos son de tipo económico, aunque la estrategia, yo creo que sí hay una estrategia bien planeada, se está llevando en un terreno, podríamos decir, ideológico, ¿no? O por lo menos confrontando, demagógico, o demagógico, sí, pero tratando de precisamente cuestionar, vamos, en este caso la ideología en la que se está basando el gobierno de Venezuela, ¿no? Y yo escuchaba, escuché la conferencia de prensa que dio Maduro el día de hoy, la conferencia de prensa internacional, y realmente por un momento me parecía pues que su discurso se quedaba estancado en el tiempo, ¿no? Por una interpretación del marxismo, sí, pero si lo analizas, su análisis, perdón, si lo analizas, su punto de el enfoque que hace Maduro es muy muy cercano a la realidad, es decir, no te habla de una cuestión ideológica basada en situaciones que no se dan, o sea, su discurso a mí me parece muy realista también, el de Maduro, aunque cargado con esa, vamos, esa esfera de lo ideológico, de la ideología marxista, ¿no? De los conceptos que se dan ahí. Y te sobre digo, todo parece, de la confrontación con los Estados Unidos. Sí, sí, esa confrontación contra el imperio, ¿no? O sea, manejar el imperio como, caray, yo creo que desde que se extirparon los programas de las escuelas, el marxismo en las escuelas, pareciera que ya no sabemos lo que es imperio, ¿no? Y él lo dice con una sobriedad, con una propiedad, y se dirige a ellos como lo que supimos, como nos educaron a nosotros, como ese gran monstruo, ¿no? Que es el imperio y que se dedica precisamente a vivir de las economías inferiores. Es un depredador, desde luego, ¿no? Ahorita que hablabas de discurso me acordé de, pues también, pues es lo que te digo, no entiendo, pues todo se da como en un nivel de discurso, ¿no? Está el discurso que dio Bush, que dio este tipejo de allá de Trump, a principios de la semana, y me sorprendió esa frase que dice, Estados Unidos nunca será socialista. Y me acordé ahorita que dijiste eso de que pues parecía que son discursos atrasados del siglo pasado, y sin embargo, pues tanto Maduro apela a esos conceptos como también Trump está diciendo, no, pues aquí puro capitalismo, aquí nunca vamos a ser socialistas, ¿no? Y como en la campaña esa de los macartistas, ¿no? Empiezan a hacer su cacería de brujas, ¿verdad? Pero dice uno, bueno, es lo que no entiendo, ¿verdad? O sea, ellos, digamos, tienen su público, tanto Trump como Maduro, que es su población, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero a lo que iba es el discurso hacia afuera, ¿no? O sea, a todos los mexicanos, o sea, lo que nos es como decir, bueno, hay unos que pues se ponen del lado de Trump, ¿no? Y se creen toda esa sarta de mentiras que dicen sobre el disque golpe de Estado, ¿no? Y otros no, pues se ponen a favor de Maduro y hasta hacen manifestaciones ahí en frente de la embajada, ¿verdad? Pero, o sea, en concreto o en pragmáticamente, o sea, ¿qué se gana con eso, ¿no? O sea, a no ser que pues sientan que pues, no sé, teniendo la mente de aquí, de la gente de aquí controlada en ese sentido ideológicamente, no van a decir nada de la situación de aquí de México, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues lo que nos debería importar es lo de aquí de México, ¿no? Y pues esa es la única explicación que yo vería, pero pues se me hace como muy vaga, ¿no? De decir, bueno, vamos a lavarles el coco a estos acerca de lo que pasa en el exterior y así pues no conectan con lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque yo siento que pues México pues no está aislado, ¿no? Y pues si uno pues no sé, piensa que las cosas en Venezuela son de otra forma, no sé, no van a tomar conciencia de lo que pasa aquí, ¿verdad? Y dice, no, pues, al cabo aquí, pues, tenemos a nuestro gran presidente, Tatuani, aquí no hay problemas, ¿verdad? Y aquí no hay quien se quiera adueñar de la silla presidencial, ¿verdad? Pero, pues, pues esa es como mi idea de esto, ¿no? Quizás se trate de ese juego de, pues, de mantenernos, pues, ocupados en otras cosas, ¿verdad? Distraídos, ¿verdad? Y como decíamos, ¿verdad? Pues ya nos han acostumbrado a tenernos un buen show en la tele, ¿no? Uh-huh. Muertos y pues desaparecidos y todo tipo de, pues, de maquinaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ahí está la cuestión, pues este Trump es el malo en la película y entonces el bueno... ¿Te parece a ti? Pero pues es como muy, o sea, eso, a mí no me gustan las generalizaciones, uh-huh. O sea, son malas decir, no, pues es completamente malo el capitalismo y es completamente bueno el socialismo, populismo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues a final de cuentas, pues es puro rollo y pues la gente en la calle, lo que yo veo es que, pues a mi alrededor todo sigue igual, ¿no? Como esa película, novela, ¿no? De que necesita cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Uh-huh. Esa impresión me da, ¿no? De que pues mucho cambio y mucho guara guara, pero pues yo veo esto muy sí, igual al año pasado. Lo que sigue igual es, como te digo, como te decía al principio, nuestra necesidad de que suceda algo a nuestro alrededor para mantenernos no sé si alerta, pero por lo menos entretenidos, como decías. O bien, lo que sigue igual es la actitud de, en este caso, el gobierno, ¿sí? De mantenernos precisamente con un show, ¿verdad? Que en este caso es un, bueno, en el caso de Venezuela, pues es un show que mucha gente... creo, estará preguntándose y estará razonando, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso, no? Lo ven tan lejano. Algunos, otros... Pero mucha lo ven gente con sí cierto, se apasiona. No, y lo ven con miedo. Algunos creo que hasta con cierto temor, ¿no? De que realmente esto prenda más y se extienda, pues, el fantasma del socialismo en Latinoamérica, ¿sí? A mí me parece que ahí está, ¿no? Es la ideología marxista, así con todos sus ayeres, ¿no? Con todo lo que ya es actualmente, porque si esto sucediera en los 70s, pues sería todavía más normal, ¿no? Sería más lógico, ¿sí? Pero hablar de este conflicto de ideologías entre el socialismo y el capitalismo o el imperio en 2019 me parece que no sé si sean o bien las últimas patadas de ahogado de un marxismo que han querido sepultar, ¿no? Desde hace mucho tiempo, tal vez pudiera ser eso, ¿no? O por qué no pensarlo, la ceniza o, no, más que ceniza, la brasa, ¿no? Que queda ahí un poco encendida y que puede ser avivada, ¿no? Con aires de que vengan del exterior, ¿cómo no? No, pues yo pienso que antes de que se inventara el capitalismo, pues ya existía pues esa cuestión de la lucha de clases, ¿no? El capitalismo no es un nombre normal, pero pues ya antes existía gente gandalla que pues se quería aprovechar y se aprovechaba de pues de los más débiles, pero también está esa, digamos, respuesta de los débiles a liberarse de pues de la tiranía, ¿no? Es esa lucha, es la dialéctica de la historia, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, los capitalistas pues quisieron hacernos creer esa teoría de que pues ya se había logrado una cumbre, ¿no? De la evolución humana, ¿no? Con el capitalismo, pero no es cierto, ¿no? O sea, esta es una lucha que yo siento que no tiene para cuándo acabar, ¿no? Es más esa, pues a veces está, digamos, pues más favorecida la gente mala, ¿verdad? Los lacras, pero en la historia llegan momentos en que lo espiritual va ganando terreno y pues los tiranos pues se quedan ahí como en algún lugar en un hueco, nada más esperando su momento, ¿no? Pero pues lo que yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita pues se está anunciando mucho de que pues los antiguos senadores ya no van a tener sus prerrogativas, ¿verdad? Pero por ejemplo todos esos personajes pues son millonarios y todavía existen y pues todavía se van ahí a los grandes restaurantes de México y se juntan entre ellos para maquinar ¿verdad? El regreso de sus prerrogativas, ¿no? Y pues es normal, ¿no? Yo siento que, pues por ejemplo, ahorita estaba viendo esas noticias leves que, como decíamos, quedan un poco desapercibidas, lo de, pues ahora sí ya hay una denuncia contra Romero de Champs, ¿verdad? Pero está así como muy... Y eso es lo que decíamos, ¿no? Hubo un tiempo en que este señor era súper poderoso y nada más sus chicharrones tronaban, ¿verdad? Pero pues ahorita ya lo quieren mandar a descansar un rato, ¿verdad? Pero pues ahí están un rato nada más esperando el momento de volver a asestar el golpe, ¿no? Por ejemplo, regresando un poco con lo de Venezuela, pues no sé si te acuerdas hace, pues no sé, como 2 años que le organizaron así una serie de protestas y hubo hasta 2-3 muertos ahí en Venezuela y nomás no pudieron tumbarlo y es eso, ¿no? O sea, pues los malosos ahí están, ¿no? Y nada más están esperando su oportunidad, ¿verdad? Bueno, pues es que es una lucha de... Interminable, ¿verdad? Interminable, y es una lucha entre varios países, ¿no? Entre varias potencias, ¿no? O sea, nosotros lo vemos a un nivel así, pues hasta cierto punto sencillo, ¿no? Pero desde luego que en este asunto, en este problema, pues tiene sus dificultades en la medida en que están involucrados ahí varios países que son muy importantes, ¿no? Desde luego que Venezuela no está solo, ¿no? Esa iniciativa o esas iniciativas de que se están dando de reprimir, ¿no? Y de todo eso, pues tiene su está avalado por una garantía, ¿no? De que representa aquí el apoyo de países como China y como Rusia, ¿no? Que no se maneja esto a un nivel muy muy claro, ¿verdad? Pero ahí están. Es que yo no sé, tal vez por ahí esté el asunto, lo que decías tú, la lucha de clases, ¿no? Que siempre ha existido y no tiene ahora más que esa manifestación, ¿no? Yo creo que, bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música venezolana? Y me gustaría, no sé si estés de acuerdo, que después de escuchar algo de música empezáramos con un concepto que tú vertiste desde el principio, que es el concepto de dialéctica. Muy bien. Ahorita, entonces, escuchamos algo de música, Jacobo, por favor, algo de música de lo que están exportando allá en Venezuela, aparte de petróleo y venezolanas. Muy bien. ¿Qué tal? Estamos aquí de regreso en su programa Observatorio Humano, Observatorio H Humano, aquí con Gabriel Larios. Y pues queremos agradecer a los patrocinadores de este espacio, que son nuestra cafetería, librería La Rueda, ubicada en Prisciliano Sánchez 615, y librería Mate, ubicada ahí mismo en esa dirección, Prisciliano Sánchez 615. Y a propósito, queríamos invitarlos para el próximo jueves 14, Día del Amor y la Amistad, para que vengan acá con nosotros a festejarlo en La Rueda, precisamente, que pues estamos cumpliendo 4 años. Felicidades allá al capitán de este barco, el Sergio Fong, allí en al frente del timón. Y pues entonces el próximo jueves 14 vamos a estar ahí celebrando los 4 años ya de este proyecto de Café Cultural, centro de reunión de pues de intelectuales incomprendidos, y etcétera, etcétera. Y pues vamos a contar con la presencia de pues famosas personalidades del mundo musical local, como son Librado y Jorge Madrid y Juan Carranza, bastante conocidos ahí, pero ahora los tres. Y pues esperemos que nos acompañen. Y mientras, aquí continuamos en estas charlas al aire libre, opiniones pues profesionales, comentarios irreverentes y responsables. Sí, claro. Porque pues igual, pues una de las cosas que yo digo es que pues la clase media, pues una de las cosas de la que adolecemos, porque yo pertenezco a ella, pues es algo que se llama el aburrimiento, ¿no? Yo siento que es como uno de los grandes males de esta sociedad, ¿no? Decíamos antes que pues el capitalismo no es nuevo, ¿verdad? O sea, más bien es nuevo, pero pues lo que hay debajo es muy viejo, ¿no? Yo me puedo imaginar en otros regímenes, inclusive desde los egipcios, pues la gente ya se aburría, ¿no? Y pues ellos tenían alguna remedio contra el aburrimiento. Entonces, a muchos los ponían a hacer pirámides que no se aburrieran y no estuvieran. Ya ves que dicen que la ociosidad es madre de los todos vicios. Entonces, sin que sea el tema el aburrimiento, ¿tú crees que es producto de qué? Bueno, es que pues ahorita te fijas, hay como muchos satisfactores. El capitalismo, pues lo que tiene es que te da muchos satisfactores y te da mucho tiempo libre, ¿no? Aun cuando todos trabajamos, pues siempre tenemos nuestros ratos de no hacer nada, ¿verdad? Y entretenernos, ¿verdad? Y pues esto cae un poco a lo que decíamos acerca de este entretenimiento masivo que son las noticias, ¿no? La gente pues está tan aburrida, estamos tan aburridos en nuestra situación tan bucólica, ¿verdad? Que no pasa nada. Entonces dicen, bueno, pues vamos a ver qué chisme hay en el mundo, ¿no? Y vemos que bombazo allá y que golpe de estado acá, y por cierto, un golpe de estado que hasta ahorita pues será muy moderno, pero si te fijas no ha habido así como muertos ni nada de eso, ¿no? Y está todo en la cuestión del discurso, ¿no? De que, pero pues a mí se me hace de que, pues cómo lo van a hacer para quitar a cualquiera de los dos que está ahí queriéndose arrebatar la silla presidencial allá en Venezuela, ¿verdad? Dicen que van a hacer otras elecciones, ¿verdad? Yo me acuerdo que Chávez era especialista en eso, ¿no? Siempre que lo querían tumbar, organizaba elecciones, referéndums, y siempre ganaba. No, pero en la conferencia de prensa que dio hoy Maduro, él, precisamente una de las preguntas que le hacían un periodista de España, le hacía esa pregunta, pues, en torno a las nuevas elecciones. Es decir, que si en la agenda si en la agenda estaba la posibilidad de llegar a eso, ¿no? A plantear unas nuevas elecciones. Y la posición de Maduro es muy clara al respecto, ¿no? O sea, diálogo, dice él, desde luego, que nos escuchen, dice él, insiste en eso, que nos escuche la Unión Europea, pero un diálogo en las condiciones que marca la Constitución de Venezuela, es decir, respetando, pues, primero el mandato, ¿no? O sea, él no plantea pues unas nuevas elecciones. Habla de elecciones, pero en las diferentes regiones de Venezuela, pero no de su cargo, ¿no? O sea, no él desde luego está en una posición de, hecho, de ganar no negociar eso, no negociarlo definitivamente. Porque se supone que acaba de ganar las elecciones, ¿no? O sea, así eso es. ¿Cuántos años son? ¿Tres, cuatro? Cuando mucho. Eso no es, no es negociable, según Maduro. Sí, a mí me parece muy interesante, de veras, el tema del aburrimiento. Ojalá y en algún otro programa lo desarrollemos, porque... no sé, no quiero andar mucho en eso, pero creo que el aburrimiento, entendido así, en un sentido muy muy muy vago, si quieren, como que ha estado en todos los tipos de sociedad, ¿no? Y ahorita, cuando te escuchaba, pensaba precisamente en el Imperio Romano, ¿verdad? Pero también el Imperio Científico de Grecia y pasando por todos los... gobiernos o imperios que se han consolidado a través de la historia, y creo que el aburrimiento está ahí. En la perorata se ha hablado últimamente de pecados capitales, ¿no? De la envidia, de la gula y de todo eso, ¿no? Creo que el aburrimiento debería estar ahí, H, yo pienso, porque es uno como la madre de los vicios, ¿sí? El aburrimiento es... También pienso, así, y es lo último que voy a decir, porque quisiera que luego habláramos sobre la dialéctica, el aburrimiento es así como lo que da origen a muchas cuestiones negativas, y es producto el aburrimiento, pienso, de una distracción equivocada que uno tiene. Así como la depresión es una distracción, diría Facundo Cabral, creo que el aburrimiento también es una actitud... un tanto irresponsable no es irresponsable, un tanto descuidada, es decir, perdemos noción de lo que nos sucede y entonces nos aburrimos, ¿no? Pensamos que lo que nos acontece no vale la pena, pero en realidad lo que estamos haciendo es que estamos distraídos, la realidad nos circunda y si perdemos la capacidad de asombro, a lo mejor sí nos vamos a aburrir. Pero eso tiene que ver también con una actitud del mismo sujeto, pienso. No sé qué te parezca. Pues yo más bien pienso que es algo que yo conceptualizo como la presión existencial, ¿no? Uh-huh, todos uh-huh, sentimos uh-huh. esa presión de la vida. Sí. Y es esa presión la que crea, no sé, algo en el cerebro, que pues a veces se conceptualiza como aburrimiento, ¿no? Pero es quizás algo más, ¿no? Entonces... Entonces, pues, para ¿qué es lo que hace uno para pues disipar esa presión existencial, ¿no? Y existen pues varias maneras, ¿no? Por ejemplo, pues este mismo hecho de venir aquí a hablar, a cotorrear con los amigos, o por ejemplo, por el otro lado, ¿no? Yo también, pues, cuando me siento así con esa presión existencial, pues prende uno el radio y se pone a escuchar a otras personas, ¿no? Y deja divagar la mente, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, pues, ¿qué es lo que la mente es la que está aburrida, ¿no? La que se aburre, la que siente la presión, ¿no? Sí. Y entonces uno como ser que tiene la mente encima, pues, dice uno, bueno, ¿cómo le hago, va? Y es por eso que, pues, uno se echa el pistolete, el cigarrito, ¿verdad? Porque son medidas, pues, fáciles, ¿no? De escapar de esa sensación, ¿verdad? Porque es mucho una sensación, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me pasa? No sé si... Sí, pues, a final de cuentas, pues, tenemos, pues, digamos, los satisfactores mínimos necesarios. No nos duele nada, no tenemos hambre y todo. Sin embargo, a veces sentimos que nos hace falta algo, ¿eh? Siempre nos hace falta algo y buscamos algo. Pero es como, pues, tratar de llenar un agujero en nuestro interior, ¿verdad? Que nunca se llena, ¿verdad? Pero si ya uno, pues, se da más o menos cuenta de qué es de lo que se trata, pues, lo puedes sobrellevar, ¿verdad? Ahora, pues, me estabas diciendo que, pues, podríamos rellenar lo que falta del programa, pues, discutiendo un poco acerca de la dialéctica, ¿no? Pero si me permites, es que yo le encontré cierta relación o cierta conexión entre lo que es el aburrimiento y la dialéctica. A ver si logro darme a entender, tú me corregirías. A ver. Para decirlo rápido, pienso que el aburrimiento, así como dije hace un momento, que era una especie de distracción ante el acontecer, ante la realidad que nos circunda, y que pensamos que todo es igual, ¿verdad? Y que buscamos, como dices tú, algo que nos saque de esa de ese hábito, de esa costumbre o de esa... Estar estancado. De ese estar estancados. Pero es que la distracción consiste en no darnos cuenta que la realidad es cambiante. Que la realidad y la realidad que nos circunda y nuestra realidad interior, ¿sí? Y nuestra misma, vamos, nuestra misma estancia, presencia aquí en este mundo, conforme pasan los días nos va cambiando, nos va moldeando. En ocasiones tenemos como la ciencia que desmentir nuestras propias verdades, ¿no? Por lo menos yo hablo a título personal, o sea, creo que no sería yo el mismo de hace tiempo a la actualidad. Entonces pienso que el aburrimiento es como precisamente esa distracción que consiste en no darnos cuenta que la realidad que nos circunda, que nos acontece, es cambiante, es dialéctica, ¿sí? Y bueno, desde luego el término, aunque se puede contextualizar muy bien en el marxismo precisamente, porque es Carlos Marx quien desarrolla aún más este término, ¿verdad? Pero es un término, es un concepto, es una idea que viene desde los griegos, ¿no? Viene desde Demócrito, desde Heráclito, ¿sí? De hecho, si te fijas, la misma idea también china del yin yang, pues ajá, es la... Claro. Pues es la figuración, ¿no?, de esa dialéctica básica que existe en el universo, ¿no? Y estamos hablando más jueces, o menos de bueno, no del mismo tiempo, pero más o menos, dos culturas, pero porque que al final de cuentas pues sí son como metáforas, ¿no?, que quieren hacernos entender algo, pues digamos, la interacción entre dos fuerzas, ¿verdad?, una que va pero mira, así como en la actualidad, así como ahora estamos analizando esa realidad entre Venezuela y el imperio norteamericano, la ideología marxista contra la ideología occidental, ¿verdad?, la superpotencia, habría que decir que también la dialéctica tiene su contraparte o su contrario, sí, su adversario, sí. En los griegos, por ejemplo, la dialéctica lo representaba Parménides, ¿no?, quien privilegiaba o decía, opinaba, que lo más importante era la quietud. Dios era la nada, Dios no era el movimiento, ¿sí? Es muy conocida esa polémica entre Heráclito y Parménides, ¿no? Mientras que uno afirmaba que no nos bañamos dos veces en el mismo río, sí, porque todo es movimiento. Todo es movimiento. El otro, Parménides, aceptando esto, decía que sin embargo el ser permanece inmóvil, ¿no?, y que Dios es eso, sí, el motor que genera así todo lo demás, pero es quietud, sí. Entonces pienso que como muchas ideas o iba a decir cosas, pero muchas ideas en la vida, existen los opuestos, ¿verdad? Y que en este caso son muy, muy radicales, ¿no? Porque la posición de Donald Trump, ¿sí?, y la posición de Maduro son tan extremas que coinciden. Por ahí algún filósofo también decía que los extremos son... A veces tan extremos. Los extremos se tocan, dicen. Se tocan, claro, porque si tú tomas una actitud dogmática, una actitud escéptica, finalmente estás tomando la misma idea, es decir, la idea de lo que es así no puede ser de otra manera, ¿sí? Entonces el dogmático se convierte en escéptico, el escéptico se convierte en dogmático, ¿no? El escéptico cuando niega es un dogmático. Entonces ahora la actitud de Trump y de Maduro son tan extremas que se niegan una a la otra, pero coinciden. Las dos son, yo diría, terriblemente ignorantes de una realidad que es dialéctica. Hachi, gracias por invitarme a tu programa otra vez. Me dio gusto porque hoy llegué a esa conclusión, aunque nada más me sirva a mí. Pero pienso que ahí está el problema. Es decir, no es que son comprensión siempre son personales. A propósito, sí, claro. A propósito de quienes están adhiriendo a un discurso o a otro, ¿sí? Yo creo que estamos ante dos discursos tan extremos que están igual, ¿sí? Porque la realidad, H, no es como la plantea Trump. No es así. Pero también la realidad no es como la plantea Maduro, porque también ha cambiado esa realidad, ¿sí? Los mismos conceptos marxistas se tendrían que revisar, ¿sí? Aunque no, desde luego que admito que el marxismo tendría mucha vigencia, no solamente en Venezuela, en México, para interpretar nuestra realidad, todavía tendría vigencia, pero muchos conceptos del marxismo son revisables, ¿no? Cada que dicen pueblo, cada que dicen, no sé, cada que mencionan en el discurso de López Obrador, qué sé yo, ideología, la misma palabra, sí, el mismo concepto de ideología o en fin, hace poco el presidente se hizo más famoso aún con su expresión esa de el pueblo se cansa de tanta tranza, ¿no? Se cansó el pueblo de tanta tranza. No, entonces, esos conceptos del marxismo pueden ser revisables, pero son dos posiciones extremas. Tú quieres pensar como uno, como otro, estamos cayendo en el mismo error. O sea, pero, sin embargo, hay la cosas realidad que, es dialéctica. Hay cosas cambiante. Que yo siento que son como básicas, ¿no? Y aquí hay algo que nunca se habla, y en estos discursos nunca se dice que pues hay algo que hay como un instinto en los seres humanos, instinto de dominación y sumisión, ¿no? Y que al final de cuentas es eso, ¿no? Es el instinto de unos por estar encima de los otros. Y no sé si será instinto, pero es que también hay personas que les da por el otro lado, es decir, de permanecer sumisas, de ser la parte de sumisa, de ser los esclavos y, digamos, sufrir un poco esa tiranía, ¿no? Y, uh-huh. y no sé, qué interesante, porque, claro. Pero son esos juegos de pues poder, ¿verdad? O sea, uh-huh. básicamente es eso, ¿no? El instinto de sumisión y dominación, ¿verdad? Que, pues, a final de cuentas, pues los capitalistas, los estadounidenses, pues piensan que ellos tienen el derecho, no sé, por ser pueblo elegido, de dominar sobre los más jodidos, los más débiles, ¿verdad? Y pues como decíamos, pues también estas personas desfavorecidas, pues también tienen el derecho de librarse de la opresión, ¿no? Y es esa la lucha, ¿no? La que, por no quererse dejar dominar, ¿verdad? Y pues decir, bueno, pues en vez de ser dominado, pues mejor yo voy a dominar, ¿no? O sea, no me voy a dejar, ¿verdad? Entonces, entre el que no te dejas y el que sí y que no, pues ahí está esa lucha, que es la que mueve la historia, ¿no? Porque si al final de cuentas no hubieran existido, pues, gente muy codiciosa y, pues, o gente así que, pues, no sé, o sea, que aceptara la esclavitud tal cual, pues nos hubiéramos quedado como en algunos estadios pasados de la historia, ¿no? Que, pues, pueblos agrícolas, que, pues, ahí todos son esclavos. Felices. Y los ponen a hacer pirámides y nadie dice nada, ¿verdad? Y cosas de esas, ¿no? Pero, sin embargo, ahí está el motor de la historia, ¿no? De que, pues, unos queriendo joder y otros no dejándose, ¿verdad? Pero no podemos pensar que se puede llegar a una solución final, ¿no? De que ya el triunfo de la historia, como dicen, ¿verdad? El pensamiento único de que no, pues ya, el capitalismo ya triunfó sobre todo y ya es lo máximo, ¿no? Y no. Bueno. Y ya ves también, pues el máximo, pues eso es lo que predicaba, ¿no? Que pues una interacción más justa entre las personas, ¿no? Entre esta dominación, ¿verdad? Del capital, ¿verdad? Yo metería al baile en este baile de que dije de que tanto uno como otro ignoran que la realidad es dialéctica. Metería al baile a esas concepciones religiosas, ¿no? Que están permeando también todo esto, ¿no? Si las hubiera, pues, porque el factor religioso o el aspecto religioso, el ámbito religioso también negaría pues que la realidad es dialéctica, según mi opinión. Y bueno, pero yo te quería hacer una pregunta, te la voy a plantear después de escuchar algo de música de Rodrigo. Tenemos algo de Rodrigo, la canción de ¿Qué hacer con tu ser? Y tiene que ver desde luego con el aburrimiento, ¿no? Esto tiene que ver con eso, con el aburrimiento, porque el vacío existencial. Sí, el vacío existencial, porque mira, bueno, voy a hablar así de ti, teniéndote aquí, no es muy bueno, pero lo voy a hacer. Pero, digamos, tú tienes tu propio dilema existencial, tú, como ciudadano y como una persona que llevas tu tipo de vida, tu estilo de vida, como lo eliges, ¿no? Conociéndote un poco, a mí me parece muy bueno, muy positivo en el buen sentido de que tus expectativas no sean muy altas para poder en un momento dado aspirar a poder decir vivo bien o soy feliz o estoy conforme, vamos. ¿Verdad? No, pues si no tienes muchas expectativas no te puedes desilusionar, ¿verdad? Porque al rato a mí me parece, mucho y al rato te sin que sea cliché más. me parece una actitud inteligente o más realista, de hecho, ¿no? Dices, bueno, yo no sé, yo aspiro a ese tipo de concepción, ¿sí? Pero así como tú tienes tu estilo, tu forma, que te provoca desde luego cierto vacío existencial que lo tienes que llenar, otra persona con un estilo totalmente contrario, extremo al tuyo. Otra educación, otro nivel cultural si tú quieres. Y por supuesto formalmente hablando, porque la preparación se puede tener en la medida en que uno aspire a ella, ¿no? Que uno se prepare precisamente y ser autodidacta es lo mejor, ¿sí? Porque las escuelas, así como te aportan, también te limitan. Entonces llega el punto donde es necesario ser autodidacta para poder ir más allá. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Entonces, así como tú tienes tu perspectiva de vida, tu forma de vida, y otro con un estilo totalmente distinto, resulta que también tiene ese vacío existencial, ¿no? Que padeció Samsa, por ejemplo, o qué sé yo, ¿no? Digo, hablando de personajes de la literatura, pero yo pienso que es algo que se nos da. Y sin embargo, otras personas pueden tener otra solución diferente. Exactamente, eso voy, sí. Cada quien tiene su solución diferente, ¿no? La cuestión es cuánto le vas a invertir a eso, ¿no? En solucionar ese problema, ¿no? A mí me parece en ese sentido que podríamos escuchar a Rodrigo González, ¿verdad? Acerca de qué hacer con tu ser, ¿no? Un poco de choro existencialista. Te compraste tus perfumes y camisas en París, tu peluca y tus zapatos en New York, y en Londres compraste ropa interior. Te compraste tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, mas a tu alma aún no le has cambiado suela. ¿Qué hacer? Te compraste tus verduras y bistecs en su mesa, chocolates y frutillas en gigante en Aurrera, compraste un kilo de guisantes. Alquilaste una playa para ir de vacaciones, 10 meseros para una gasa, un chiro, más espíritu se muere desnutrido. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca se cansa de comer y beber. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca está a gusto de tener y tener. Te compraste tus perfumes y camisas en París, tu peluca y tus zapatos en New York, y en Londres compraste ropa interior. Te compraste tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, mas a tu alma no le has cambiado suela. ¿Qué hacer? Te compraste tus verduras y bisteces en su mesa, chocolates y frutillas en gigante en Aurrera, compraste un kilo de guisantes. Alquilaste una playa para ir de vacaciones, 10 meseros para un agasajo chido, mas tu espíritu muere de desnutrido. Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca se llena de comer y beber. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca está a gusto de tener y tener. Ah, ¿qué hacer? Ah, oh, ¿qué hacer? Thank you. Bueno, regresamos aquí otra vez a los micrófonos de Observatorio Humano después de escuchar a Rodrigo, nuestro poeta del nopal. Por cierto, papá de Amanditita, famosa cantante de cumbia, pero bueno, son otros rollos. Y creo que el maestro Larios tenía una pregunta existencial aquí, ya que somos muy profundos, ¿verdad? Acerca de pues del propósito de la vida, ¿no? O sea, de si es que hay algún propósito en la vida aparte de pues de vivir, ¿verdad? De estar vivo. Pues es medio paradójico esto, pero precisamente yo quisiera indagar o preguntarte o preguntarles ¿a qué obedece esa tendencia humana, pues, de escapar de lo que le provoca ese estado de, vamos, si quieres, entre comillas, aburrimiento, ¿no? Porque lo menciono porque creo que en la actualidad, en los jóvenes, es como el chamuco, es como el diablo, es como lo peor. Creo que un joven le teme más al aburrimiento que a otras cosas que son más dignas de temer. Pero bueno, o sea... Bueno, yo me acuerdo que desde que era joven sí notaba en mis congéneres, ¿verdad? Que por ejemplo los días de viernes y sábado eran como días de reventón, ¿no? Y como dices, si no tenían una fiesta, si no había algo así que hacer en viernes y sábado, ya se sentían perdidos, ¿no? Y es esa, pues, ese vacío existencial, ¿no? Y como, de qué hacer con tu ser, ¿no? Qué es lo que... Y pues yo más bien pues tengo la suerte de haber escuchado los consejos de Buda, y pues ya ves, él nos decía que pues a final de cuentas todo es como ese instinto de la mente, ¿no? De buscar el deseo, ¿no? De desear siempre pues algo más de lo que no existe, ¿no? O sea, andar deseando es eso, ¿no? O sea, estás así y siempre quieres algo que no está y buscas y haces lo imposible por obtener eso, ¿verdad? Y que por lo general es algún momento de placer, ¿verdad? Pero pues sabemos que el placer no es eterno, es nada más por unos minutos. Entonces satisface uno el placer, pero el deseo queda ahí el deseo, ¿no? Y pues la contraparte del deseo pues también es esa, lo que llaman la aversión, ¿no? O sea, el deseo de que no sucedan cosas malas, ¿no? Es decir, entonces pues básicamente pues el consejo que nos daba Buda era pues trascender el deseo, ¿no? Es decir, se reconoce que nuestra mente está encadenada al deseo, pero si tú sientes o reconoces un pensamiento de deseo, pues simplemente lo dejas ahí, dejas que ruede, ¿no? Y no te apegas a él, ¿verdad? Porque si te agarras a esos pensamientos y sobre todo querer pues satisfacerlos, pues ahí te vas a quedar en un agujero, ¿no? De que pues, como dicen, es un hambre que nunca se acaba, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque... pues es un poco como aprender a pues estar siempre con hambre, ¿no? En ese sentido, ¿no? De decir, bueno, la mente siempre va a querer, pero no le puedes dar a tu mente todo lo que pide, ¿no? Y él nos recomendaba un punto medio, ¿no? O sea, también, es decir, pues el otro extremo, es decir, de no darle nada a la mente, de negar el deseo y ayuno de todo tipo, ¿verdad? Sexual y de comida y de mente y de todo, pues también es un poco malo, ¿no? Tanto como entregarse a las pasiones desenfrenadas, ¿no? Entonces, pues de lo que se trata es de buscar un equilibrio en la vida, pero pues eso es como una convicción personal, ¿no? Porque pues, como he dicho, pues aquí ya vivimos en una etapa de libertad y pues hay personas que hacen apología del sentirse mal, ¿no? Es decir, como decía, es como medio masoquista, ¿no? Es decir, sí. No van a tener ahí lo que desean, pero el deseo lo van a tener ahí y se van a seguir torturando toda su vida con ese deseo que nunca va a ser satisfecho, ¿eh? ¿Qué te parece si hablamos del masoquismo para la siguiente ocasión? Y lo que decían, el masoquismo de los mexicanos, ¿verdad? Ándale. Que aguantamos tanto tiempo este gobierno que tuvimos tan nefando, ¿verdad? Es que el pueblo se cansa. Se cansó, ¿verdad? Pues sí, estaríamos despidiendo el programa. Pues sí, ya estamos en la última vuelta de este programa y agradecemos pues su atenta atención. público. Esperamos no haberlos aburrido mucho. No, eso es seguro, ¿verdad? Es que sí. Pero desde luego este programa no es para que se diviertan así. Pero se supone que la gente, ¿no?, escucha el radio para calmar su aburrimiento, ¿no? Dice, no, pues, no, pues no tengo nada que hacer mejor. Pues, nos escuchamos el próximo viernes y a ver qué sorpresa podemos tener por ahí. Aquí en esta charla de los viernes, ¿verdad? Y bueno, pues nos despedimos. Aquí el ingeniero Jacobo, Gabriel Arios, el H. Saludos.